Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Si querés empezar a hablar mal de alguien, decime ¿por qué hablas mal de los guitarristas? ¿Viste que te es que te lo puedo decir, pero... Lo del rasgueo me interesó muchísimo. ¿Cómo claro, es? Porque hay una cosa. El eje del concepto armónico en la bossa nova es la guitarra. Y lo es en el jazz, especialmente en el jazz moderno, porque pellizcan o tocan las cuerdas que eligen, pero como en el folclore, el rasgueo es de arriba para abajo, de abajo para arriba, en forma indiscriminada, vos no podés elegir. Entonces, ¿qué pasa? Te estás constreñido a una armonía muy primaria. Es como aquel que quiere cocinar y tiene que usar todos los ingredientes, todos los condimentos. La cosa no es así. Entonces, en la bossa nova pellizcan las notas, por ejemplo, un acorde que tiene la primer cuerda, la tercera, la cuarta, la quinta, las otras nada. Pero, ¿cómo haces para un rasgueo? Meter todo en un rasgueo. En un rasgueo porque te quedan esos sonidos parásitos que no sirven. Independientemente de eso, acá ha habido figuras notables con la guitarra, por supuesto, Falú. Falú es una cosa extraordinaria, porque es un sonido puro de música clásica, un sonido exquisito, con raíz folclórica. Es difícil eso porque, por ejemplo, vos tenés un gran intérprete de un instrumento que toca muy bien música sinfónica y de cámara, y lo haces tocar un tango y parece Hitler. La cosa no es así. Pero Falú, que conocía perfectamente bien el asunto... Sí. Aparte, como tipo que yo lo saboreé mucho tiempo, yo era muy amigo, un gran compositor también. Entonces, los guitarristas se enojan. Pero acá, el que cambió un poco las cosas fue Daniel Omer, un tipo no muy conocido, gran guitarrista, que le pone armonía contemporánea y puede tocar una chacarera como si fuera un integrante de los Lanceros santiagueños. Es el tipo que ha modificado todo, así como la estructura armónica acá. El que la modificó primero en el folclore fue Waldo de los Ríos con el quinteto. Que la gente no se acuerda de eso, porque como siempre estamos, nuestra cultura está determinada, conducida por las multinacionales, como de costumbre, hace miles de años, ¿no? Se pueden editar esas grabaciones que hizo Nispa Vox. Y la década del 60, que es una cosa fantástica. Pero no. Entonces empiezan a inventar cosas. Yo conozco tipos que tocan jazz. Ahora, ¿qué es eso de rock argentino? Es rock. ¿Por qué le pones argentino? ¿Tenés complejo? A pesar que estaba Spinetta, Vito y otros tipos que son realmente importantes. ¿Por qué el rótulo de argentino? ¿Tenés que entrar con vergüenza? Decir rock y se acabó. ¿O es un curro de las grabadoras para vender un poco más? Tocando la raíz sensible del chauvinismo que todos tenemos. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos. A las 10. Decime quién sos vos. Autor, compositor, pianista, hoy cuenta quien es prácticamente un mito viviente, Manolo Juárez. En el mismo plano te podría preguntar, o podrías referirte seguramente a por qué se va la segunda. ¿Quién dijo eso una vez? El Mono Villegas. ¿Por qué se va la segunda si es igual a la primera? Claro, estamos en el Bar La Paz. Yo era muy amigo, nos encontrábamos siempre, ¿no? ¿Con el Mono? Sí. Entonces, un tema que yo grabé, bueno, tengo varias grabaciones con distintos formatos de tiempo. Algunas duran como 10 minutos, otras 8, otros 14. Lo tengo con Dino Saluzzi, con Lito Vitale, con Daniel Omer, con Jorge Cumbo. Todas versiones completamente distintas, ¿no? Y fue a partir de una frase del Mono Villegas que me dijo... Yo no sé, mira... Vi un conjunto el otro día que no tenía cantante, así que no tenía letra. Dice, se va la segunda, ¿y por qué no dicen? Tiene que decir, repetimos la primera. se justifica el armado musical con las variantes que tiene la letra o el poema, pero la cosa instrumental no vale. Digo, mira, yo voy a hacer un tema en forma libre, con una estructura mediática que se pueda contener, que se pueda armar en cada ocasión, que le voy a poner Chacarera sin segunda. Entonces, yo me acuerdo cuando estrené eso en el San Martín con el conjunto, mirá el conjunto que tenía yo: Dino Saluzzi, Chango Farias Gómez en percusión, Rodolfo Alzurrón en guitarra, Tabernizo en guitarra, quizá el mejor baterista que hubo acá, que fue Osvaldito López, uh-huh. Y no sé, me falta alguno. Bueno, no sé, creo que no. Bueno, cuando estrenamos este tema, se paró un tipo y me dijo: usted está loco. Pero en serio, te digo, en la sala Casa Cubierta. Y le dije, sí, pero dígame... ¿Está loco de admirativo, te lo dijo? No. ¿Estás loco? No, me quería... Mira, en este país, como en otros lados, cuando se piensa distinto, así uno piense bien o mal, cuando se piensa distinto se paga caro, El tipo se paró, yo creo que me quería tirar una piedra, largarme un misil. Manolo Juárez nació en Córdoba el 22 de abril de 1937. Estudió piano con grandes maestros aquí y en Italia, más una sólida formación académica en la música clásica. Sin embargo, su ligazón con el folclore argentino testimonia su personalísima forma de sentir lo popular. Lleva editados más de 15 discos, entre ellos De Aquí en Más, Trío Juárez, Encuentro, El Que Nunca Se Va, Grupo de Familia, Manolo Juárez Teatro Colón y Juárez and Homer Cuarteto. El hecho de que seas, así te definiste alguna vez, semiporteño y semicordobés, sí. Porque naciste en Córdoba porque tu vieja hizo y quiso ir a tenerte allá, pero medio que al toque volviste. Sí. ¿Influye en esa articulación que tenés, en esa sapiencia que tenés, pensás en algún lado que te influye en cuanto a saber absorber, saber fusionar, saber definir diferentes cosas y ser considerado, muchos dicen, el Piazzolla del folclore, o no tiene nada que ver? Mira, esa dualidad de cordobés-porteño, porteño-cordobés, ¿no? Tiene, digamos, una raíz para mí que es muy profunda. Siempre los enero, con esos calorones que hacía en Córdoba, por favor. Mi mamá me llevaba a Córdoba, y para mí era un castigo las vacaciones. Porque, imagínate, de un lado eran 8 hermanos, del otro 7, y eran como 15 visitas más los que estaban casados. Así que todos los días yo tenía que ir a almorzar con gente que desconocía, por más que eran parientes. Pero resulta que una hermana de mi madre tenía un suegro que era don Carmen Palacios, un tipo fantástico, un luchador del peronismo de la primera hora, venía del el anterior al peronismo, ¿cómo era que se llamaba? Forja. No. El Gou. No, el que estaba Cipriano Reyes. Bueno, no importa. El laborismo. Exactamente, el Partido Laborista. Y él vivía en las zonas de afuera de Córdoba, como si fuera Dock Sur o algo así, ¿no? Apenas pasó el límite geográfico de la capital. Y yo lo iba a ver, y él venía a las 5 de trabajar en los ferrocarriles, quería tomar unos mates y luego se iba al comité, en aquella época no era unidad básica, para estar de 7 a 9, 2 horas y después volvía. Pero resulta que cuando él venía ya, las hijas y la mujer la estaban esperando, regaban el patio, la enredadera, todo eso, preparaban el mate y el viejo pelaba el bandoneón. Y el hecho de ¿cómo te puedo decir? De la música, la podía palpar, la oía de cerca, de lejos, la podía amasar, ¿me entendés? A mí me marcó. Y fíjate vos, sin darme cuenta, el primer... en aquella época el long play que yo tuve era el trío Juárez, Tara López Pereira, la samba de Vargas, todos los temas que el viejo tocaba y cantaba. Entonces es importante ese acercarse, de esa manera, ver fabricar la música. Si bien en casa yo tenía prácticamente un tío que era Julio De Caro, uh-huh. que era muy amigo de mi padre, pero el que a vos te voló la cabeza fue Francisco. Sí, con el piano, no Julio con el violín. No, Francisco, vos sabés que lo razoné con esas cosas que te da el archivo de la memoria, ¿no? Tenían que encontrarse con mi padre y bueno, don Julio me llevaba siempre con, tenía un coche que se llama Boituré, que tenía en la parte del baúl se abría un asiento. Pero cuando íbamos al centro me ponía al lado de él, el volante a la derecha, en aquella época yo en el asiento de la izquierda. Y dice, bueno, si te portás bien, yo te voy a llevar, voy a ensayar con mi conjunto. No sé en qué radio, eso lo... Pero resulta que yo me emocioné mucho. Yo venía de Don Carmen Palacios viendo folclore, vi fabricar el tango. Y con el tiempo me di cuenta en el archivo de la memoria que el que manejaba el conjunto era el viejo del piano. El prócer indiscutido, el Luis Antron del tango, que es Francisco de Caro, un capo total, un capo absoluto. Fíjate vos, cuando el jazz estaba en un andarivel prostibulario, como ha sido el tango también, la armonía de, por ejemplo, de Sonny Blue, que es muy primaria, y vos te pones a pensar en Flores Negras, ese tipo, lo tenía que haber matado de un palazo. Facebook, decime quién sos vos, oficial. Manolo Juárez está contando quién es. Tu vieja nunca se enteró de que te enganchaste en un laburo en los Piringundines de por acá de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y no, ahí... No, porque ¿sabes qué pasa? Mi vieja era muy católica. Y mi viejo era del PC, del Partido Comunista, hasta el 46. Cuando vio esa runfla, yo no quiero entrar en terreno político, cada cual piensa como puede, ¿no? De explotadores, de los Mensú, de los tipos que venían de Bolivia, junto con un marxista, junto con un gorila, junto con un... Y yo no soy peronista, yo fui dirigente de Frondizi, ¿no? No digo que la figura más importante políticamente para mí de la historia fue Perón. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concentración o la marcha previa a las elecciones se hace en Plaza Congreso y yo estaba muerto de hambre y digo, papá, llévame a comer algo. Me llevó a la Americana, que está todavía en Bartolomé. La empanada, Bartolomé y Callao. Claro. Y viene la desconcentración. Y a mi viejo le agarró un ataque. Venían cantando la Marsellesa. Dice, mira, no por nacionalismo, no me dijo yo venijo porque no lo podía entender que era esa palabra, sino él lo hubiera usado. Los otros cantan otra marcha, o cantan cosas de acá. ¿Por qué tenemos que depender de hasta de la música de... A los franceses les va bien, es muy linda, pero no tiene nada que ver ahora. Sí, tenía que ver. Entonces, mira, mi hijo era un tipo que me hablaba, cumplió roles de padre maravilloso y de padre que nunca me llevó a la plaza porque antes de eso se ahorcaba. De papá con los chicos no, él no servía, pero con las decisiones me dijo, hijo, vos vas a ser testigo cuando llegue a casa y mañana yo voy a hablar con Rodolfo Joldi y voy a renunciar al Partido Comunista. Y yo escuché de un lado, por supuesto, el lado de mi padre, ¿qué le dijo a Joel? Sos bienvenido a mi casa como un hermano. Como dirigente de ese partido traidor, no entras a mi casa. Entonces, bueno, claro, esto a referencia a que mi mamá era muy católica, rezaba todas las noches. Qué sé yo. Si yo le decía que yo iba a tocar al boliche de las putas, yo creo que se prende fuego. Claro, pero esas putas eran mejor, porque eran prostíbulos. Hay prostíbulos financieros que son peores todavía en esa zona. ¿Me entendés? Entonces... yo fui con un amigo que tenía documentos, tenía ese cartapacho que era la libreta de enrolamiento, que era una cosa inmensa, porque él tenía 18 años. Y fui a un boliche en Viamonte y San Martín. Cuando entré, lo que me di cuenta que era la madama, después yo no entendía nada. Vos sos menor. Al vuelo me agarró. Yo medio 1,80 m ya. ¿Qué haces por acá? Estoy buscando trabajo. Lavacopa ya tengo. No quiero trabajar como músico. ¿Por qué? Y porque mi papá se fue de casa. Le toqué una fibra de algo que le habrá pasado a ella. Está bien. Mira, el gallego viene después de las 10:30. Andada, pega una vuelta por ahí, vayan al cine. Pues yo había ido a las 8, yo no tenía idea, ¿te das cuenta? Y volví con el gallego. Y yo lo único que sabía tocar era una cosa de Schumann, una cosa de Chopin. Movía rápido los dedos. Y me dijo, ¿toca un bolero? No sé. ¿Un tango? Tampoco. Folclore. Yo, bueno, hice una cosita de samba de Vargas. Dice, eso es muy fúnebre lo que haces, nene, me dijo el gallego. Entonces me conectó con un pianista que estaba ahí, que me enseñó el repertorio. Mira, yo la verdad la pasé fenómeno. Presencié peleas que únicamente en algunas películas de John Wayne se ve. Tipos que revolean sillas, se pegan con botellas. Te cuento por qué. Vino de visita el portaaviones Juana de Arco de Francia. Y coincidió con un crucero, un buque oficial, ¿no?, de la Marina Polaca. Y estaban los dos ahí. Los polacos, una cosa divina, tomaban. Yo vi un tipo que tomaba glicerina, como... Sí, una glicerina, como un aceite. Y encima de eso, pues ya se está preparando para dar una curda terrible, vodka y toda una mezcla. Y los franceses, con el vino y con el coñac, ¿y qué? Se empezaron a provocar y saltó la bronca. Saltó la bronca y entonces el baterista, que era el que manejaba el grupo, ponete atrás del piano. El piano era vertical y yo me puse agachado, de forma que, por ejemplo, encima mío se reventaban botellas, me llené de vidrio, porque no, fue terrible. Y yo me asomaba cada tanto y veía, veía lo que únicamente en Hollywood se puede ver, ¿no? La producción de Manolo Juárez abarca tanto el folclore como la música sinfónica, de cámara y obras para ballet y teatro. Sus composiciones han sido estrenadas y premiadas en Estados Unidos, Austria, Francia, Rusia y Suiza, por nombrar solo algunos países donde Manolo logró un reconocimiento sustantivo. Una vez contaste que tu viejo, ya que hablaste de él, era un tipo adinerado, culto, gregario, primer escultor nacional, un escultor de puta madre. En tu casa todos los viernes caían, Leo, Bernie, por ejemplo, Castagnino, Rafael Alberti, Yupanqui, Ginastera. Sí. Todos amigos de tu viejo, Horacio Juárez, que era premio nacional. Yo, mira, en la lista mucho más larga. Ya sé, cito como para los emblemas. Lo que pregunto es, ¿de ahí te quedó? Supongo que sí, quizás sea una pregunta retórica, pero de todos modos creo que vale. Una absorción cultural que es la que después, cuando sos fundador y director del Conservatorio de Música de Avellaneda, te lleva como docente a decirle a los pibes, andá y lee. Andá y lee cuentos, andá y lee aventuras, porque si querés saber música, tenés que leer esos tipos, tenés que leer algo. Y sí, pues mira, de esos encuentros, te digo la primera parte de la pregunta tuya, ¿no? Una cosa afectiva, porque yo estaba ahí en un costado, como el Winnie Hero que nunca le pasan la pelota, ¿no? Imagínate que todos esos tipos, a veces venía, cuando venía de visita Neruda, o Nicolás Guillén, Alberti venía con la mujer, con María Teresa León, y yo presenciaba todo eso. Cuando me pudría me iba a dormir y chau. Pero en una oportunidad, yo no sabía, tampoco era tan ingenuo, un día me desperté por un sonido, un rayo, ¿no? Me despertó, no me asusté, pero bajé. Yo, el dormitorio era en el piso primero, a la cocina, que era en la planta baja. Para buscar un vaso de agua. Y me asomé y vi que estaban todos en un pedo. Entendí todo cómo era la cosa. Venían para... Se iban a fusilar. Y mi viejo tenía... Me acuerdo que mi mamá se enojaba. ¿Lo del jamón crudo? Sí, que tenía dos... Había conseguido unas latas de membrillo redondas, circulares, ¿no? Por la merma. Y siempre había cajones de vino, whisky. Otro que venía, que era un amigo muy querido de mi papá, era Leopoldo Marechal. Un caballero, un tipo fenomenal. Bueno, de todos esos tipos, del que más me acuerdo, te vas a reír, fue de Tibor Gordon. Venía Tibor Gordon, que se trabajó de santón después, porque había estado en el Amazonas. Y contaba todas las travesías o travesuras en el Amazonas, y era fascinante para mí. ¿Qué carajo me importaba que el otro fuera amigo de Neruda o qué sé yo? Este me contaba como una serpiente, se comía... Bah, eso de pibe. Pero era muy... un encuentro que podemos decir multifacético, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando te ofrecen el gobierno radical, José Gabriel Dumont, que no es el sí. ministro de Educación, sí. Cuando te ofrece lo del Conservatorio de Avellaneda, vos decís, adelantándome un poco en la historia, que ese fue el mayor orgullo de tu vida. Que me por supuesto. Que, ahora después explícame por qué. Pero me pareció muy graciosa una anécdota que hay en torno de que el tipo primero te aclara que necesitaban gente con título. Claro. ¿Y vos qué le dijiste? Y no, y dice, para ingresar a este instituto superior, le digo, ajá, tiene que tener título nacional o provincial. Bueno, yo le digo, mire, Dumont, yo lo voy a tutear, te voy a tutear. Hay amigos tuyos y amigos míos que quisieran entrar y no pueden. Yupanqui, ahora el voleo, te digo, John Lennon, Louis Armstrong, Gershwin, Astor Piazzolla, que no tienen título, Troilo. Y me dijo una cosa como D'Artagnan, touché. Bien, entonces que vamos a ver una prueba, porque yo te digo por otro lado, el Chango Farías Gómez no sabe música, y el Gordo Salina tampoco. No saben ni dónde queda el do ni el re. Pero entonces, se le toma una prueba de suficiencia, porque ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo que le dije a Dumont, el asunto es simple. Por ejemplo, lo que tiene que tener claro un músico es el concepto armónico. ¿Y qué es eso? El concepto armónico es tu sistema respiratorio, nada más. Lo que pasa es que nos han enseñado acá, nos han castigado, enseñándonos metodologías que si bien son muy buenas para prestaciones... Son piantabotos, ¿no? ¿Eh? Dos años de teoría y solfeo, un año de fuga, piantaboto, ¿no? ¿Quién sigue eso? O sea, no, pero ¿sabés qué pasa? ¿Tu pareja cómo se llama? Eliana. ¿Eliana? Sí. Bueno, no me digas que vos la viste a Eliana y dijiste, me encanta el lóbulo de la oreja derecha de no esa pendeja. No, precisamente. No, no, claro, vos ves el total... escúchame, a una mujer la querés llevar a la cama y compartir cosas y hacer lecturas con ella y compartir cosas. Cuando no hay más lectura, te tenés que rajar. Es así. Ajá. Pero entonces con la música, esa cosa de un año esta cosa, es decir, anatomía patológica, ¿no? Un año estudiamos sistema circulatorio, como si fueran aguas argentinas, ¿no? Después... columna vertebral y todos los huesos, y entonces sistema respiratorio el otro año. No, uno se acerca ahí y palpa todo, porque yo te digo, la música es tu sistema respiratorio. Te cuento por qué, te lo voy a demostrar. Es gramática sensible. Yo hago pararara, es con punto, primer grado, ahí terminé. Es exhalar. Sí. Y cuando quedo con la batera, no llego, estoy trabado. Es coma, la urgencia de la coma. Ajá. Y esa, la oración en forma bien organizada en dos partes, es punto y coma. Hay que dejarse de joder. La música y la armonía son tu sistema respiratorio. Decime quién sos vos, uno de nuestros compositores, autores, pianistas más grandes. Cuenta quién es Manolo Juárez. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. De 10 a 11, la radio pública. Decime quién sos vos. Autor, compositor, pianista, hoy cuenta quien es prácticamente un mito viviente, Manolo Juárez. ¿Por qué Mores es un genio y vos no? Una vez pusiste un ejemplo que me lo marqué a propósito de Uno. Oh, ¿te animás a...? No, es impresionante. ¿Uno? Claro, cuando la interválica de una melodía... ¿Qué es la interválica? El intervalo propiamente dicho. Digamos la mecánica de qué, de los espacios. De la distancia de un sonido a otro, de un do a un re, de do a un mi, sí. De un do a un fa para abajo. Esa es interválica, ¿no? No hay interválica cuando repetís el mismo sonido. Okay. Entonces, Mores es fantástico, porque ¿sabés qué pasa? Hacé de cuenta que tenés una goma o algo que vas estirando, ¿no? Lo vas del punto de partida, a ver cómo puedo graficar con palabras. Es como un elástico que lo vas separando los brazos y se pone más tenso. Uh-huh. Entonces él comienza de a poco. Tarán, tararara, tararara, más tenso. Tararara, tararara, tararara, tararara, tarara. Tararara, tararara, no, y llega, tararara, y explota. Sí. Entonces, la consecuencia y correspondencia armónica con el texto de Mores es notable. Es lo mismo que, por ejemplo, un ejemplo, Summertime de Porgy and Bess. Sí. Si hace calor, por ejemplo, en Santiago del Estero, en enero, sí. ¿Vos cómo caminás? No, camino de ninguna manera porque me quedo... Bueno, pero cuando caminás... Cortar las cadenas de frío en el hotel. Digamos, de entre un paso y otro tiene que haber un tiempo, no podés caminar rápido porque caes muerto. Obvio. Bueno, pero tampoco si vos haces entre paso y paso, no vas a hacer una gran distancia. Haces distancias cortas, porque el clima te lo exige. Fíjate vos, hace mucho calor, y una negra le está cantando al hijo del patrón. Tiempo de verano. Ta-da, lento ese calor. Ta-da, ta-da, ta-da. Bueno, esa misma correspondencia con la letra y la citación la tiene Mores. Y la tiene también, ¿sabes quién? Porque hay ejemplos tan grandes en este país, no hablo con chauvinismo, que es uno de los bendecidos, no sé cómo será en Kazajstán o qué sé yo, del área occidental que uno conoce, es el que tiene el semillero más grande. Tenemos varios países acá, el país de los gallegos, el país de los tanos, el país de la pampa, el país de los mensul, el país de los bolitas que vienen. No, la riqueza que tenemos es terrible. Entonces, si uno se pone a pensar, yo te dije de Troilo, yo era amigo de Cátulo, tengo ese orgullo, ¿no? Me pongo a pensar, ¿no? No me acuerdo, maldición, maldición. Tu ronca maldición me lleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el bajo fondo donde el barro se subleva. Y después dice, va subiendo por escalones, ¿no? Tensionando la cuerda. Y después, cuando vos pedís auxilio, lo pedís en agudo. Cuando amenazás, es en grave. Sí, totalmente. Entonces dice, decime tu condena. Fui para abajo. Na, na, na. Entonces, eso es notable de Troilo, porque, como decía Einstein, muchas veces es más revolucionaria y más abarcativa de un progreso la intuición que el conocimiento. Y Troilo no sabía un corno, era un genio. Bueno, Lenin decía que la intuición es información acumulada, de ahí viene, seguramente, ¿no? ¿Quién? Lenin. Ah, no sabía. En Argentina se destacan los estrenos de su obra Mare Magnum en 1975 y Elegía en 1969, ambos en el Teatro Colón, y Cánticos, estrenado en 1983 por el Cuerpo Estable del Colón. ¿Por qué? Y vos no sos un tipo que, creo yo, ¿no?, al que se pueda acusar de incurrir en falsas modestias, ni mucho menos. ¿Por qué vos decís que pianista es Salgán, por ejemplo, y que vos solo tocas el piano? Escúchame, te cuento una cosa. Vos pensás, te hago una pregunta, ¿de qué equipo sos vos? Boca. Bueno, yo soy del único equipo fundado por anarquistas, Argentinos Junior, los Mártires de Chicago. Ajá. ¿Cómo te puedo decir? Maradona. Ajá. Que se lo dimos nosotros a ustedes, ¿no? Bueno, dejemos esto para después. Sí, dale, sí, dale. Pero te quiero decir. No, yo igual comparto que vivías ahí en la Paternal, cerca de la cancha de Argentino, que para vos es Wembley. Pero de fútbol hablamos otro día. Bueno, dale, Maradona. Bueno, porque te digo una cosa, yo era hincha de Boca cuando era pibe, ¿Ah, sí? Claro, era de Boca y de Argentino. Eso no se hace eso. Y no, porque Argentino estaba en segunda. Cuando subió Argentino, chau. Bueno, estábamos en Maradona. Bueno, entonces, entre Pianetti y Maradona son funciones distintas. Pianetti, recordémosle a algún no futbolero, un win de Boca de la década del 60. El Pocho, claro, Pianetti. Sí, claro. Entonces, Salgán, vamos a decir como tabla comparativa, porque parece que tenemos que rendir cuentas siempre en este país. En este país tenemos que rendir cuentas. Porque un tipo, una vuelta me dice en Italia, porque eso es la tercera posición del Mariscal Tito. ¿Qué me venís a decir eso? Eso, eso lo hizo Perón acá. Todo hay que doctorarse afuera, ¿no? Entonces, el asunto es así. Espera, que perdí el hilo. No, Maradona y Salgán. Y Salgán, técnicamente, te digo, un tipo que me encanta, que es Bill Evans, tiene más técnica Salgán. Salgán es impresionante lo que toca. Y yo en las giras, yo lo único que hacía era insultarlo, porque había cosas que casi imposible de hacer técnicamente. Él las hacía con naturalidad, ¿te das cuenta? Es un grande de la música. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Esto que decís vos sobre música clásica y música popular, de que en toda melodía clásica hay una base popular y en toda melodía popular hay una base clásica, ¿lo podrías explicar? Bueno, yo te digo una cosa. Te voy a contar un área que hubiera sido un área de ópera de Puccini. Grisel. Tarirarira, tarara. Eso, Entonces, la concordancia, la retroalimentación, en Europa la practicaban, pero acá no. Como hemos sido colonizados por gente de muy bajo nivel, porque suponete que tengas una oportunidad, yo pienso que, como decía el general, la fruta no cae lejos del árbol, Voy a decir, bueno, tengo un laburo, acá me va bien, vos no te vas a ir a Tanzania a ver cómo te va, sin ninguna propuesta de trabajo, a menos que seas un kamikaze. Los tipos que vinieron de Italia eran de segunda. Algún italiano se va a ofender, me importa tres cornos. No vino, como en Estados Unidos, uno de los fundadores del conservatorio de allá de Nueva York, fue Antonín Borjak, iba a dirigir Mahler, el pibe Toscanini. Es decir, no hablo con envidia, no, lo que yo digo, que acá la cultura sistematizada, y ahora quiero hablar del Conservatorio Popular, ¿no? Sí. ¿Sabes con quién entró? Te voy a decir un chiste. Gracias a Hitler, cuando corrió a los judíos sabios alemanes, Gretzer, Leuchter, Fuchs, Epstein, todos esos tipos hicieron una metodología, y ahora voy al conservatorio. ¿A vos te parece, con la riqueza que tenemos acá, la riqueza cultural, cuando, por ejemplo, el mismo Cucci, cuando habla de una niña, Patricia, que es una mujer grande ya, porque viste que el Cucci viene de Martiniano Leguizamón, ¿no? Soltero, no tuvo un solo novio. Pobrecita la Inesita, tiende ancho y duerme solita. Guarda en su misal una flor mustia que eterniza aquel instante lejano y sentimental. Por no verse llorar. Bueno, sigue la letra. Es una maravilla ahí las cosas del barbudo Castilla. Que el otro día me estaba explicando una cosa que yo no conocía bien. Juan Carlos Arabia. Eulogia Tapia en La Poma. ¿Conocés La Poma? No. ¿Tocaste el tema? Sí. Bueno, es una zona muy alta, qué sé yo. Sus ojos se azulan porque lo único que puede haber es una planta, un cereal, no sé, que tiene flores azules. Y empecé a ver la explicación de la poesía, pero una poesía descriptiva y totalmente nacional como la del barbudo. ¿Y sabes qué pasa? Tengo toda esa riqueza dilapidada, porque estamos en una especie de tribu. ¿Cómo es que no hay un método? Ahora, por suerte, lo hay, ¿no? No me estoy echando agua para mi molino, pero no es así la cosa. Transmisión oral como en la época de la prehistoria. Los yanquis son más vivos. ¿Qué hacen? Jazz, el rock es inglés, ¿no? Pero suponete, hacen el pop, también es medio hermanado con Inglaterra. Tenías en aquella época cassette, vinilo, libros, métodos. Y acá yo te digo, yo quiero hacer una orquesta de tango. Y tengo que ir a preguntarle a los viejos. Yo no tengo dónde sacar información. Eso es lamentable. Es lamentable. Y con folclore también. Entonces, todo es de transmisión oral. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Por qué fue aceptado primero el tango? La alta burguesía, como siempre, le daba la espalda a todo. Y muchas veces la curia le da la espalda a todo también. Estaba lo de Hansen, lo de María la Vasca, cuchillada, droga, borrachera, malevos, todos juntos. Y estaba mal visto, y el que frecuentaba esas cosas, ese tipo de danzas, era mal visto, era como excomulgado. Pero cuando los señores que iban a París con la vaca en la bodega, la vaca atada, le dieron una medalla de cuero en Francia, vinieron acá y dijeron, esta es la música que nos pertenece, porque tuvimos el salvoconducto de Francia, con mucho respeto, me importa tres carajos a mí. Y el folclore quedó relegado. ¿Por qué? No tuvo ninguna medalla de cuero, porque el folclore era del tipo, araba la tierra, que cosechaba, que no se podía distraer y que miraba el paisaje. No estoy poniendo categorías, es así. Por eso el folclore no canta con resentimiento como ese tiene el tango. Porque el tango tiene que ver con el hacinamiento que ellos tenían de vivir en como ese, por ejemplo, en la Boca, en piezas que no sabían si era buen tiempo o mal tiempo porque no tenían ventanas. ¿Me entendés? Entonces el folclore demoró en ser aceptado, porque son las dos grandes corrientes migratorias. Los tanos, el tango, y el folclore, los gallegos. De la actividad como docente de Manolo Juárez, se destaca su tarea como director y fundador del Conservatorio de Música Popular de Avellaneda. Ha sido Manolo también el jefe de la Cátedra de Composición de Música Clásica en la Universidad de La Plata. Y hasta 1991 dirigió el Fondo Nacional de las Artes. Además, entre el 90 y el 91... fue el subdirector y el programador de la Orquesta Sinfónica Nacional. Háblame del conservatorio, porque decir que una realización así de Avellaneda, lo que fundaste y dirigiste, porque decir que es el más grande orgullo de tu vida es fuerte como definición. No, es así. Porque después de eso que te conté con el ministro Dumont, que me dijo, tiene título, y yo le dije, hay tipos que no tienen título, que una larga lista, ¿no?, que dije hace un rato. El asunto es así. Y dije, bueno, en Estados Unidos está Berklee, que enseña jazz nada más. El primer conservatorio que abarca todos los géneros es el que hicimos acá. Entonces puse... Pusiste equipo de primera, ¿no? Mira, Horacio Sargán, Medero, Hugo Pierre de la Banda Elástica, Quilo Palacio, para que sepan folclore tradicional, y después yo quería poner a Francetti, estaba en Estados Unidos, lo del jazz medio que no se prendían, pero de cualquier manera tenías cátedra con concurrencia obligatoria, vos elegías un género, pero tenías la obligación de ir. Si elegías folclore, tenías que hacer folclore, tango, jazz y música latinoamericana, te guste o no. ¿Por qué? Porque no conozco a ningún tipo que haya formado pareja con la primera mujer fuera de la familia que vio en su vida. Frecuentó mujeres y eligió después. Entonces la historia es esa. A veces costó acomodarse un poco, porque los de folclore, que a veces son medios cuadrados, me dijeron, se enfermó un titular de una cátedra, entonces yo lo reemplacé. Procuré, en vez de dar la hora de 40 minutos, que es la que se usa, la hora de enseñanza, la hora cátedra, exactamente, la hacía de una hora, pero me reservaba 15 minutos o 10 minutos cuando llegaban todos. El que llegaba tarde, medio nazi soy, quedaba fuera. Lo recibía con Consagración de la Primavera, Vilema, Piazzolla, Waldo, Jovín. Y los de folclore me dijeron, ¿qué tiene que ver eso con el folclore? Le digo, tiene que ver que vos sos un tipo totalmente ignorante. Estas son fuentes nutricias para la cultura, porque en esta época que vos prendés una radio, cualquier equipo electrónico y sabés que lo que está pasando, o lo que suena en Tokio o en Nueva York, negar eso... Es un chauvinismo barato. Manolo también integró la comisión directiva de la Unión de Compositores de la Argentina y entre 1970 y 1977 fue el secretario adjunto del Sindicato Argentino de Músicos. ¿Sabes que justo sobre eso me acordé de algo que una vez dijiste? Y me dije, cuando lo haga le voy a preguntar por esto. Eso de que me calza justo lo que acabas de relatar. ¿Alguna vez dijiste un músico que se niega a conocer a Mozart, el más grande, o a Wagner, el más perfecto, es un tonto? Debes haber dicho un pelotudo. Sí, exactamente. Y yo pensaba, ¿y quién se puede negar a conocer? ¿Existen esos tipos? Creo que el 97... De músicos, no estoy hablando, ¿no? No, de músicos, que son ignorantes, el 97% como a 9. ¿Por qué? ¿Sabés qué piensan? Bach, te hablo de una figura inmensa, que nació de un repollo. No, es producto del luteranismo, del gótico alemán, es producto de una cosa. Picasso, ¿Por qué una pata para allá, toda una cosa? Porque Picasso lo dijo. El hombre está destrozado, está mal armado el hombre contemporáneo. Lo representó así. Y los acontecimientos que el artista debe reflejar, sin caer en el realismo soviético de Stalin, que tenía que ser todo perfecto. El artista tiene que ser, como decía Marcuse, testimonio de la época. Yo digo, si viene lo de Uriburu, un tipo me lo está informando en la crónica del tranvía, se llama Roberto Barr, algo va a pasar. En el 14, la revolución es el 17, va a haber un quilombo grande, ¿eh? Y yo me llamo Stravinsky, lo anticipo. La posguerra del 46 me la dijo Charlie Parker. La de Corea me la dijo Jimi Hendrix. Y bueno, entonces el artista tiene que tener eso y tiene que leer. Por ejemplo, uno de mis ex alumnos, porque yo soy muy, muy afectuoso con ellos, pero al mismo tiempo tengo picana eléctrica en varios lados de la habitación que doy clase. Y me dijo un alumno muy talentoso, muy talentoso. Maestro, ¿sabe que escuché una cosa de Tchaikovsky y me gustó mucho? ¿Qué es? Romeo y Julieta. Bueno, haceme un favor, esto es textual, ¿eh? En ese lugar de la biblioteca hay la guía telefónica. ¿Qué busco? Busca la embajada de Rusia, porque quiero comunicar, porque se van a poner contento que un animal como vos, sos un animal, me estás hablando que descubriste a Tchaikovsky. Mira, la trama de Romeo y Julieta es igual que Amor sin barreras, que una telenovela de Alberto Migré, nada más que hecho con un vuelo maravilloso, porque son los polos, tenemos los griegos, de ahí saltamos a Shakespeare, el más grande, y de Shakespeare a Freud. Hablaron de las perversiones, la bajeza y la grandeza que nosotros tenemos. Y entonces a los alumnos yo los obligo a leer. Pero como me van a hacer trampa, me tienen que hacer resumen. Por ejemplo... Está bien. Sí. La traducción, perdona, pero lo autorreferencio, uno también está podrido de que le hagan copy-paste, ¿viste? Soy boludo, no me doy cuenta que está copiando de Wikipedia. Vení, tráeme el resumen. Claro. Hecho, o escrito de un modo tal que lo entienda. Perdona, exacto. Pero me salió del no, animal. Pero es así. Entonces tienen que leer, porque la música se adjudicó, se apropió de una terminología que no le corresponde. Se dice que una melodía son sonidos sucesivos, no simultáneos. Ajá. Los simultáneos, pues, de 2, 3, 4, 5 se llama acorde, armonía. Puede ser una cosa totalmente espantosa. La palabra armonía la prefiero por armonía del universo, de la sociedad, de la naturaleza, del individuo, no para un sonido de mierda que pone un tipo por ahí, una conjunción de notas mal puestas. Pero de cualquier manera, yo, perdón que quiero cerrar una cosa. Los músicos tienen que leer. Con vos decís, bueno, este tipo tocan una cosa oscura, después de Armstrong, en New Orleans y toda la zona del sur. Y sí, tenés a Faulkner, que todos esos arrabales sombríos del sur es lo patentiza. Entonces hay que leer. Pues, ¿sabés por qué? Porque eso te va a engrandecer. Si no lo puedes llevar a la música, te va a engrandecer como persona. La última es el título del programa, así que decime quién sos vos. ¿Yo? Mira, soy un músico, que pienso que he tenido consecuencias en toda mi vida. No soy un modelo de perfección de ninguna manera, Dios me libre. No, he sido coherente, siempre he tratado de vivir no de la música, me hubiera gustado mucho, pero como vendo pocos discos, la gente no me conoce, yo toco muy poco, porque yo no tengo la culpa que no haya pianos. Si hubiera pianos en todos los voy, toco, limpio el baño, barro la vereda, gratis. pero estoy harto de sufrir con pianos que no trabajan, que no suenan, nada. Y soy un estudioso de la música, sigo estudiando, y claro, el trecho de vida que me queda no es mucho. Aunque fuera mucho lo que me queda, que no es así, no podía abarcar la aventura del pensamiento de los seres humanos. Yo hablo de Occidente, no conozco qué es lo que pasa en ¿cómo se llama? En Oriente. Occidente se solaza en matar cosas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento beatnik era terrible, con Kerouac, Allen Ginsberg, toda esa gente, de revolución. Y lo agarraron los patrones de allá y le dijeron, mira, vamos a dar cursos de cosa oriental. Y en vez de hablar de una cosa profunda, decían, te vas a reencarnar en un lavarropa electrónico. Aguantá todo lo que pasa acá, es un periodo de prueba que tenés, para luego elegir lo que vos querés. Y terminaron picando cobre en las plazas, un movimiento que iba a arrasar con todo. Con esto te quiero decir que yo no quise caer en eso. Tampoco tuve las bolas suficientes para lo que hubiera hecho yo, agarré una ametralladora y el circo militar y no dejaba a nadie. Porque es toma y daca, ¿no? Hicieron mucho daño. Mucho daño. Entonces, quise ser coherente, eso es lo único. No sé si lo intenté o no. Manolo Juárez. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.